Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en su programa. Queremos decirle que ha sido grato estar con Juvenal Rogel acompañándonos. Aquí está con nosotros y también que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Un saludo especial para todos los amigos que en esta hora nos están acompañando y también están muy atentos al mensaje que Dios tiene para nuestras vidas a través de lo que vamos a conversar. Muy bienvenidos. La verdad las cosas que, no sé si a ti te ha pasado, Juvenal, pero a veces nos mezclamos con las personas, pero nos mezclamos con personas que conocemos, que tienen ciertos gustos, ciertas afinidades, y hay otras que no nos gustaría nunca mezclarnos en realidad con ellas. Y esta semana vamos a ver cómo Jesús lo hacía, cómo buscaba el bien de las personas, no importando la raza, el sexo, la postura que tenían, eso para él no era problema. Él con todos de la misma manera los atrajo y luego les dijo, sígueme. Y de hecho yo creo que el caso más patético, que quizás lo vamos a conversar también, es el de Leví Mateo, que de alguna manera Cristo lo atrajo a él, lo llevó a aceptarlo como su salvador, pero era un hombre realmente, por decirlo de una manera, indeseable en esa sociedad. Ahora, interesante lo que estamos planteando, Raúl, porque no cabe ninguna duda que el mezclarse con la gente desde la perspectiva de cómo Cristo lo hacía tiene que ver fundamentalmente con el propósito. ¿Cuál era la motivación que impulsaba a Jesús a mezclarse con la gente? Bueno, y la escritora cristiana Elena de White dice que él se acercaba a la gente como quien quería hacerles el bien. Y me parece que cualquier otro propósito que no apunte a esto es como convertirnos en uno más de la muchedumbre sin una idea clara, y por lo tanto el resultado no va a ser el más indicado. Y justamente yo creo que el propósito del estudio esta semana está centrado en lo que tú acabas de decir, que uno tiene que buscar mezclarse con la gente para hacerles el bien, pero puntualmente yo creo que hay una frase que los cristianos deberían mezclarse porque quieren dar amor a esas personas. Yo creo que el amor uno se lo entrega muy fácilmente a sus amigos, conocidos, a sus nietos, sus hijos, pero cuando hay un vecino, cuando hay alguien del trabajo que está haciéndonos mal a nosotros directamente, a esa persona en realidad nos cuesta un poquito entregarle amor y llorar por esa persona para que Dios la haga cambiar. Fíjate que aquí en Mateo 23:37, el centro de nuestra conversación dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados. Fíjate que esta frase en este contexto nos dice, pero ¿será que yo iría a Jerusalén para entregarle amor a esa gente que ha hecho todo esto? ¿Se merecen el amor? Que se merecen el amor. Dice, ¿cuántas veces quise juntar? Y aquí hay una forma muy hermosa que Jesús se acercaba a las personas y no importando lo que estaban haciendo, pero con el deseo de darles cariño y protección como hace la gallina con sus polluelos. Eso es sumamente decidor en ese sentido. Y hay un caso en el Antiguo Testamento que nos revela justamente la posición que tenían los judíos en esa época y en la época de Jesús un poquito más enraizada en relación a la gente que no era, a su parecer, ¿no es cierto?, personas accesibles al cielo, porque eso es lo que... Dignas del cielo, ellos eran los únicos. Y está el caso de Jonás, capítulo 3, versículo 4. No sé, es muy muy bueno leer que lo que pasa allí. Yo creo que la historia la conocemos perfectamente. No está ausente a nosotros esta historia de Jonás. Capítulo 3 de Jonás dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Fíjate que es segunda vez que tú recuerdas que la primera vez... Había rechazado el llamado. Y quiero decir que tengamos cuidado porque esta es una historia del pasado, pero que puede ser aplicada a nosotros. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Fíjate que siempre me ha gustado esta expresión, que yo te diré, no lo que tú quieras decir, porque lo que tú quieres decir es otra cosa. Y a lo mejor tú lo encuentras fuerte, pero anda y dile, y levántate, ¿no es cierto? Ve a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y en Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Es bastante grande la ciudad para la época incluso. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era efectivamente una ciudad grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Yo no sé, este es un mensaje bastante fuerte. Que yo te diga a alguien, y yo creo que hoy día no vamos a poner fechas, pero el regreso de Jesús viene muy pronto y con ello también muchas desgracias que van a aparecer producto de lo que nosotros lamentablemente nos hemos desviado. Este es un mensaje muy propicio. ¿Cuál era la reacción de Jonás? ¿Qué es lo que quería Jonás? Jonás quería que se cumpliera lo que Dios decía. Pero aquí había algo que Jonás, yo creo que entre comillas, no quería, que se arrepintiera. Claro, yo creo que el problema serio que tenía Jonás era un problema de actitud. Él naturalmente se sintió traicionado prácticamente cuando entregó este mensaje. Nínive se arrepintió, de alguna forma sintió que su nombre se había deshonrado y hasta incluso utilizado. Entonces, me parece aquí que el problema de Jonás fue tan serio que él mezcló sus deseos personales con la misión que se le había encomendado. Y la misión era una sola: ir, predicar el Evangelio, en este caso la salvación para Nínive, y no otro. En cambio, él quería cumplir una misión para que se demostrara fehacientemente que Dios tenía mayor favor o privilegio hacia su pueblo que hacia las naciones paganas. Y me parece que ese concepto también, como tú bien decías, Raúl, llega hasta nuestros días. De repente podemos centralizar el mensaje solamente en lo que nosotros creemos que es el mensaje. Sin embargo, el Señor nos invita a que nosotros entreguemos buenas nuevas de salvación para toda la comunidad que nos rodea, independientemente si son personas receptivas o no. Ahora, volviendo al Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en Lucas 19:38, allí encontramos una actitud de Jesús hacia la ciudad de Jerusalén. Diametralmente opuesta. Totalmente opuesta. Ahora, uno dirá, es que Jesús era Jesús. Bueno, y el ejemplo de él es el que nosotros debemos seguir. Ahora, lógicamente, yo creo que Jonás estaba pensando que quien hizo el mal debe pagar lo que hizo. Y si son tan perversos, entonces destrúyelo, Señor. ¿Para qué si ellos no van a querer? No te van a amar, no te van a querer, no van a querer entrar al cielo, como nosotros podríamos decir nosotros hoy día. Quizás dar un juicio muy anticipado a personas que vemos en una actitud muy rebelde hacia Dios. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que hizo Jesús, quizás cuando se menciona allí en Lucas 19. 19:38 puntualmente dice lo siguiente. Cuando llegaban cerca de la ciudad a la bajada del Monte de los Olivos, fíjate que una descripción que hace Lucas dice, diciendo: momento de gozo. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La gente está maravillada, pero ¿qué es lo que hace Jesús? Lo que habíamos leído, ¿no es cierto? A esta ciudad que hizo tanto mal, yo vengo a todavía darle el último llamado. El último llamado, cuando uno dice esto, se centra un poquito en lo que es Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante, donde habla del último mensaje, el último mensaje, y es el último mensaje, la última iglesia, y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, no importando quién tengamos adelante, porque en algún momento el Espíritu Santo puede hacer cambiar a esa persona y ella puede estar entre los salvos. Nuestro deber es dar a conocer el mensaje. Ahora, a mí me llama la atención, Raúl, antes de finalizar, el contraste marcado. Jonás se enoja, se molesta. Sin embargo, Jesús se compromete y llora. O sea, realmente se demuestra el amor que él sentía por aquellas personas que habían rechazado a los profetas, en el fondo habían rechazado a Dios, pero que sin embargo se le estaba dando la oportunidad de arrepentimiento. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros.